Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de Confusión aquí en RadioEsperantia.com, como cada noche entre las 11 y las 12 y una hora menos en Canarias, disfrutando junto a ti de todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio que nos encanta, una cosa y la otra. Y debo comenzar por dar las gracias por las múltiples, numerosísimas muestras de cariño que me han llegado hoy. Hoy es mi cumpleaños, 16 de marzo 2016, 53 añazos, casi nada. Y me va a ser imposible, pues uno por uno, agradeceroslo pues como me gustaría. Sí, pues mira, desde aquí, mil gracias, sois unos fenómenos, de verdad. Y como dice pues nuestra careta, gente encantadora, de verdad. Muchas gracias a todos. Y aquí seguimos en el Tajo, que es un día normal, un día de programa, y tenemos que seguir. Hoy es miércoles, como te digo, 16 de marzo de este año 2016, y te damos la bienvenida, el cordial saludo si acabas de sintonizarnos a través de la programación de RadioEsperantia.com, que estamos ahí las 24 horas en planta, también el canal 2 y el canal 3. Y bueno, ya sabes que tienes varias opciones, vienen los directos o vienen los formatos ya en podcast. En los directos tienes la opción de irte a los reproductores que encontrarás en Maratón Podcast, Confusión, Radio Esperantia y Esperantia, a los dispositivos móviles que cada vez nos escuchan más, con ese pedazo de dispositivo que se llama TuneIn, esa aplicación para dispositivos móviles, iPhone, smartphone, tablet, etcétera, y hay un montonazo ya. Y una vez te lo descargas en TuneIn, pues simplemente pones el buscador radioesperantia.com y nos escuchas a las mil maravillas. Además, desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra, y sin perder ni un instante comenzamos. Y lo hacemos con una novedad. No dejan de llegarnos novedades para este 2016 y nos vamos con un guitarrista. Es británico, muy metido en el mundo del smooth jazz, fusión, y que bueno, no deja de hacer muy buena música. Recientemente te presentábamos su anterior trabajo, y ahora presenta ya el del 2016, se llama Ten. Él es Chris Standring, y es una maravilla. Hemos escuchado algún temita suelto estos últimos días, y hoy le dedicamos la portada Ten, nuevo trabajo de Chris Standring, y me he quedado con este Soul Vibration. Bienvenido, aquí da comienzo Confusión, espero que lo disfrutes. Thank you. Y este pedazo de álbum para el 2016 del guitarrista británico Chris Stanwyn, Soul Vibration, lo que estamos escuchando, y con el tema que hemos comenzado este miércoles aquí en Confusión, como siempre en radioesperantia.com, que le damos la bienvenida a todas las emisoras de FM y a los magníficos oyentes que nos escuchan a través de las emisoras clásicas convencionales. También tenemos un montonazo de amigos y les agradecemos muchísimo el apoyo y el seguimiento. Soul Vibration, Chris Stanwyn, del nuevo álbum que se llama Ten, y un disco del que te hablé ayer bastante bien y no me arrepiento de ello. Es lo nuevo de este pedazo de trompetista de Oklahoma, Sam Hankins. Presenta un disco estratosférico, se llama Do That Thing. Ayer escuchábamos algo y hoy vamos a continuar Thinking About You. Es el título de este pedazo de álbum del trompetista de Oklahoma, Sam Hankins. Además, como te comenté ayer, explora un montón de registros, desde el hip hop, R&B, smooth jazz, jazz clásico. Una verdadera delicia de álbum que es muy, muy completo. Al menos eso me ha parecido a mí un discazo, de verdad. Pensando en ti, Thinking About You, lo que escuchas de este álbum que nos está pareciendo fantástico, de verdad. Pues seguimos, ya te presentábamos ayer este dúo llamado Collective Peace, que también suenan de lujo. Soul Bones. divine is true. My spirit mind has been so overdue. Infinitesimal part of you. Our meditation is just breaking through. When our minds are together, our light is forever. As my essence springs straight to you. My soul is bouncing. Make me feel like I want to fly. My soul is bouncing. Through dimensions like I'm super God. My soul is bouncing. Skips a beat whenever you're in my space. I'm a little starstruck looking at you, but you're giving me chills whenever I see your face. You make me feel like a fanatic. And when you're touching me, I gotta have it. 'Cause you're electric, damn, you're so fantastic. I'm trying to keep it cool, but you're the perfect muse, yeah. My soul is bouncing. Everything with you I wanna share. My soul is bouncing. Baby, we can do this anywhere. My soul is bouncing. I feel like you really made me fly. My soul is bouncing. Bounce my soul for life. La música de este pedazo de álbum Introducing the Collective Pills de Detroit, Michigan. Saxa Pills, que así se hace llamar, y su mujer forman parte de esta banda genial. Ellos son los que aparecen en los vídeos, etcétera, pero bueno, tienen como 8 o 10 músicos detrás que consiguen este sonido tan impresionante. Collective Pills, discazo para este 2016. Música muy bien hecha, nominado a un Grammy o una o dos veces, creo yo recordar. Pedazo de música, Sex Appeals. Pues seguimos, esto es Confusión y aquí continuamos junto a ti, que no hemos hecho más que empezar prácticamente. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Oh, nuevo trabajo para esta banda Solex, que nos llega desde Ámsterdam. Aunque decir banda, pues es decir mucho, porque es la melómana, digamos, Elizabeth Esseling. Mezcla un montón de estilos, samplers en sus discos. Ya la escuchábamos hace pues un tiempecito con su anterior trabajo, y este es una pasada. Se llama Your Face. Es el tema que da título. Solex. Desde banda, desde Ámsterdam. Ayer te presentábamos a este pedazo de saxofonista y el tema no hace falta ni que lo presente. Lo hemos puesto pues 100 veces aquí en Confusión y me quedo corto. No este tema concreto, porque acaba de salir en el último disco Sunny Boom de Darren Rannell, saxofonista canadiense que ayer le dedicamos, al que ayer le dedicamos la portada. La historia de este tema comienza en el 79, cuando Quincy Jones hizo un fichaje de estos estrella, el Ronaldo de la música, Rod Temperton, un teclista y compositor británico, para componer todo el disco de Michael Jackson, su álbum de debut of the World. Y el resto ya es historia. Después llegaría Lady Mine, Thriller, etcétera, etcétera. Uno de los temas que más versiones tiene. Y a cuál mejor, todo decirlo, todo hay que decirlo. Pues nada, seguimos contigo. Esto es Confusión, disfrutando. Es la música de este saxofonista que tiene un nuevo trabajo, Sonic Boom, Darren Run, una delicia. Y el tema, como te lo he dicho, Rock With You, del año 79, compuesto por ese fenómeno Rod Temperton, que junto a Quincy Jones y Michael Jackson hicieron magia durante unos cuantos añitos. Pues seguimos, nos vamos con un teclista genial, Walter Earl. Thank you. vocalista californiano que lanzó un pedazo de disco el año 2004, Fillmore Connection. Walter Earl, su banda, Walter Earl Group, ya tiene un discazo lleno de maravilla. Esto se llama, a ver si pasa, Epeta Tomorrow. Y digo a ver si pasa porque lo tengo ahí puesto, pero bueno, como se pasa un poquito de extensión, pues tengo que esperar a que se vaya moviendo la indicación del tema en este, pues los programas que uso para hacer las selecciones musicales. Evita Tomorrow, Fillmore Connection, álbum de el teclista Walter L, californiano, del año 2004, una delicia. Hace tiempo me comentaban, dice, no, es que mira, tu programa está bien, pero claro, siempre suena la misma música. Y bueno, estaba pensando, ¿y qué querrán decir con esto? Si pongo pues una variedad impresionante. Este sonidito es que me paso con los cascos y a veces pues distorsiona un poquito. Y entonces estuve pensando, y claro, pues como el smooth jazz es muy, con unos patrones muy reconocibles, digamos así, pues ponía demasiado smooth jazz. Entonces fui investigando y escuchando más cosas y tal, y descubrí un montón de música. Y aparte del smooth jazz, pues ya sabes que ponemos mucho funk, nu jazz, nu soul, acid jazz, un poquito de todo. No sé si habré conseguido que mi programa pues no suene lo mismo siempre, pero por lo menos lo estamos intentando. ¿Y a qué venía todo esto? Pues que, porque vamos a escuchar a esta italiana multiinstrumentista, Gabriele Chiararo. Amore mio, una delicia. Escúchalo, que suena de miedo. We'll be right back. un pedazo de disco, The Voice of Love, de Gabriel Chiararo, o Chiararo, italiana, una delicia de música, caballo entre la bossa, chill out, algo de smooth. Muy bien hecha, muy bien conjuntada. Amore mio, te lo cuenta en el estribillo la propia Gabriel Chiararo. Esto es Confusión. Y aquí seguimos contigo. Hace unos días te presentábamos este pedazo de álbum del dúo formado por el teclista Marco Montoya y el guitarrista Stan Evans, de Smooth Jazz Alley. Why? Stan Evans, que ya coincidió en la Orquesta Caribe, iniciaron ya hace una temporadita este su segundo disco, Been a Long Time Coming, que te presentábamos el otro día, pues su nueva singladura como dúo. Why, de Smooth Jazz Alley, una delicia de música desde teclista y guitarrista norteamericanos. Pues seguimos, toca un indicativo y continuemos, que esto todavía continúa. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. otro disco que ha caído recientemente en nuestras manos de este 2016 y que nos parece excelso. Seth Sion Jazz Band nos llega desde Connecticut. Instrumental Shapsters, una delicia. Esto se llama Feelings. Ya te los propusimos ayer como estreno y nos suenan a gloria, de verdad. Seth Sion Jazz Band, norteamericanos, con una música fantástica, muy sólida, muy sobria, quería decir, pero llena de magia. Seguimos contigo. Ya te dije ayer que me sonaba con la música que te estaba proponiendo de Jill Sauer, vocalista de Shack Attack. Pero veía 2016, este disco de hoy. También Shack Attack ayer presentaba nuevo material. Presentábamos nosotros, yo presentaba hace tiempo. Pues el disco de Jill Sauer es del 99, lo que pasa es que lo han remasterizado. Y si ya sonaba bien en el 99, pues con esta remasterización ni te cuento. Esto es otra delicia. Jazz in the Night, Jill Sauer. Solo para ti, Jill Sauer, vocalista de Shack Attack, y además con una impresionante carrera en solitario. Un temazo de este disco que es, aunque es del 99, se ha remasterizado para el 2016 con este sonido tan espectacular. Tampoco se podía mejorar mucho de lo grabado en el 99. Pero quizá en calidad sonora, pues sí que se han hecho algunos arreglitos. digitales. Years Hour, Just in the Night, discazo. Pues seguimos, esto es Confusión, ya sabes, te damos la cordial bienvenida, te enviamos el cordial saludo si acabas de sintonizarnos o si llevas un ratito junto a nosotros. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Nuevo disco para este pedazo de saxofonista Uriel Vega de San Diego, California. Smooth Jazz Collection. Esto se llama Red. Y nos vamos con otro saxofonista, aunque cambiamos de continente. Es una conjunción de jazz, funk, música disco. Jim Wellman, que fue fundador de los Brand New Heavies. Que luego ya pues decidió ir por libre. Y tienen este Down to Dusk que nos presenta para el 2016, pues música que me parece muy muy interesante. Jim Wellman, Probably Gold. Symphony League. Jim Wellman, que junto a otros músicos británicos fundó Brand New Heavies hace pues ya la tira de años, más de 10, incluso más de 15, ahí en el Reino Unido. Se separó de la banda, va por libre y nos presenta este 2016 un disco llamado Down to Dusk. Probably God. Jim Wellman, que aparte de músico es saxofonista. Y en este disco nos encontramos un poquito de todo, sobre todo mucho jazz, pop, smooth pop. No en la línea de Brand New Heavies, es bastante, bastante diferente. Pero bueno, suena muy bien, muy bien. Y bueno, vamos ya planteándonos la despedida. Nos quedan dos temitas que están muy relacionados. El dúo Outkast de Atlanta, Georgia. Pues hace más de 16 años, era el año 2000, cuando sonaba ese Mr. Jackson, Mrs. Jackson. A mí me encantaba ese tema en aquella época. Y nos vamos a escuchar una versión de Hidden Beach Recordings, una discográfica, banda, formación, orquesta, que nos ayudará a despedir con un tema de los clásicos de los últimos tiempos. Lamento, Outkast, Mrs. Jackson. Fíjate qué pedazo de remezcla le han hecho a este tema, Hidden Beach Recordings. I apologize a trillion times. tiempo más que para recomendarte que mañana a las 11, una hora menos en Canarias, nos sigas acompañando aquí en Confusión. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Volveremos mañana, ya te digo, a la misma hora. Y si deseas ya descargarte el podcast, que creo que es el 633, el de hoy, 16 de marzo, te vas a ir al mero programa, radioesperantia.com, despliegas música, despliegas Confusión, pinchas en podcast y te encontrarás pues todos y cada uno de los podcasts que hemos subido. También si vas a esperantia.com te encontrarás todos los podcasts, aunque con el resto de contenidos que añadimos al blog. Pues nada, desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y el mejor de los deseos y, por supuesto, tal día como hoy, nuestro agradecimiento por toda la muestra de felicitación por esta jornada especial para mí, que ha sido mi cumpleaños. Bye, bye, a ser moderadamente felices, volvemos mañana. Ni te presento el tema, son Hidden Beach Recordings, pero si hiciéramos un examen, todos acertarían cómo se titula este tema. Bye, bye. Mañana volvemos. Sed felices.